Termina ya de bailar, has de subir a la barca y así cruzar la charca. Yo tampoco sé de verdad qué es lo que hay más allá de aquella apartada orilla. Me va dando un poco igual, navegar, aquí no existe la prisa. Singular, eres la arena y la brisa.